En particular, la civilización maya elaboró un calendario religioso basado en los ciclos astronómicos, incluyendo los ciclos de Venus. El símbolo del planeta Venus es una representación estilizada del espejo de la diosa Venus, un círculo con una pequeña cruz debajo, utilizado también hoy para denotar el sexo femenino. Venus posee una densa atmósfera, compuesta en su mayor parte por dióxido de carbono y una pequeña cantidad de nitrógeno. La presión al nivel de la superficie es 90 veces superior a la presión atmosférica en la superficie terrestre, una presión equivalente en la Tierra a la presión que hay sumergido en el agua a una profundidad de un kilómetro. La enorme cantidad de cobalto 2 de la atmósfera provoca un fuerte efecto invernadero que eleva la temperatura de la superficie del planeta hasta cerca de 464 grados centígrados en las regiones menos elevadas cerca del ecuador. Wikipedia. Como ven, por la composición explicada podemos suponer que los seres de Venus están formados de dióxido de carbono. Significa que sus emociones ya se han transmutado en sentimientos. Las pasiones terrenales se han enfriado y adquirido características más cercanas al elemento éter y helio. El dióxido de carbono es esencial para la vida de la especie hombre. Es un compuesto importante para realizar la fotosíntesis de la vida en el planeta Venus. Este es un proceso por el cual los organismos transforman energía solar en energía química, la cual es distribuida para todos los seres vivos de ese planeta. Por estas explicaciones podemos decir con seguridad que la vida en Venus no es igual que la de ustedes. Cada planeta posee una existencia diferente en cuanto a su expresión hombre, pero es igual en cuanto a elementos químicos que la componen. Los seres de Venus tienen la forma hombre, pero su composición química es diferente. Poseen todas las características de la forma, pero su energía no se parece a la de ustedes. 102. Ustedes dicen que los seres especiales que vendrán a Tera se encarnarán rotativamente, ¿qué significa? A pesar que las almas elevadas se encaminen a Venus para continuar su aprendizaje, deberán cada cierto tiempo encarnar en Tera, eso lo harán rotativamente, porque los seres especiales necesitarán mucha ayuda para ejecutar y plasmar bien su trabajo. Estas almas o se encarnarán físicamente o se albergarán en el lado derecho del cerebro del ser especial que se encuentre en Tera, para apoyarlo en todo lo que él necesite. 103. ¿Cómo podrán encarnarse en nuestra glándula pineal, si su composición química y matemática es diferente?